vida quería y poco a poco me entregó su corazón. Tomó mi mano y me pidió que le jurara de que yo nunca de ella me iba a separar. Que poco a poco todo mi amor le entregara y que todo su corazón me iba a brindar. Que poco a poco todo mi amor le entregara y que todo su corazón me iba a brindar. Dos corazones que en uno se habían formado, porque el amor nunca los iba a separar. Ella cambió conmigo sin decirme nada, ni una razón ni motivos me quiso dar. Ella cambió conmigo sin decirme nada, ni una razón ni motivos me quiso dar. Poquito a poquito de ella me enamoré. Poquito a poquito, ay, mi amor, yo le entregué. Poquito a poquito ella se fue alejando. Solo me fui quedando. Oh. Mami. Sabor. Sí. Ahora yo lucho por sacarla de mi pecho, y el tiempo pasa y yo no la puedo olvidar, porque su amor se quedó clavado en mi alma, y aunque yo luche no la dejaré de amar. Pero hay quien dice que soñar no cuesta nada, y fue más duro cuando vine a despertar. Fue como un río que su amor me arrebatara, con su corriente yo nunca pude luchar. Fue como un río que su amor me arrebatara, con su corriente yo nunca pude luchar. Dos corazones que en uno se habían formado, porque el amor nunca los iba a separar. Ella cambió conmigo sin decirme nada, ni una razón ni motivos me quiso dar. Ella cambió conmigo sin decirme nada, ni una razón ni motivos me quiso dar. Poquito a poquito de ella me enamoré. Poquito a poquito, ay, mi amor, yo le entregué. Ella se fue alejando, poquito a poquito, y solo me fui quedando. ¡Ajá! ¡Mambo! ¡Chiquito! Poquito a poquito de ella me enamoré. Poquito a poquito, ay, mi amor, yo le entregué. Poquito a poquito ella se fue alejando. Poquito a poquito solo me fui quedando. ¡Ajá!